Maya. Pasó el apocalipsis, pero el mundo sigue estando como estaba. Nada ha cambiado. El único en España que está fijo sigue siendo Jordi Hurtado. Nosotros nos asustamos, esperando la hecatombe nos preparamos. Como nos pensábamos que el mundo en dos semanas explotaría, pues aprovechamos y nos lo montamos para estar follando 14 días. Si tú quieres estar en nuestra congregación, aquí no traigas salmón ni sermones. ¡Amén! ¡Amén! ¿De qué? ¡Jamón! Mejor trae un jamón. Desde que te mandaron al carajo no ha salido del agujero. ¿Dónde estás metido? Con la que tú liaste, la verdad, mejor que te quede escondido. Y aprende de José Mari, hablar es inteligente y es todo un dandy. Él viaja por todo el mundo y hace conferencias hasta en Oklahoma. Al que le polla se cree que haciendo el acento así uno habla idiomas. Aquí no traigas salmón ni sermones. ¡Amén! ¿Amén? ¿De qué? ¡Jamón! Mejor trae un jamón. No sé si el racing eso sea o se le ha ido con la papa. En un arrebato, Hermenda coge al güey, coge a la mula y los manda por tabaco. Y encima, que pocas luces, decir que los Reyes Magos son andaluces. Le van a dar al niño oro y mirra si vinieran de Barbate. En todo caso, le llevarían un